La Ina se la canta. Vamos a hacerlo de nuevo. Dice: hey mamá, hey mamá. Two in a one, two in a million. Hey mamá, hey mamá. De tu cuerpo yo me acerco, de ti quiero más. Se te nota en la mirada que quieres jugar. Cuando bailas me calientas y en tu juego. Mamá, yo me quiero quemar. What?